a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar. Perfiles. FM Moreno 90.1. Estación de radio. En salud, lo primero que para hay que hacer... pelear por los derechos de Moreno. Exige el Consejo Escolar, hay que reformarlo, falta. Depende de una normativa provincial. Nosotros necesitamos que se formen asambleas de alumnos, padres. No queremos docentes. Un Estado que esté solamente para las personas. Digo todos los habitantes de Moreno, digo todos los habitantes de Moreno. Sin una infraestructura de transporte. Incumplieron determinadas leyes, la ley de inversiones públicas, por ejemplo. Perfiles. Con la conducción de Rubén Bustamante. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos aquí para compartir una nueva emisión de Perfiles. Y quería comenzar, a diferencia de los otros programas haciendo un editorial, dejaré esta instancia para el final de la emisión de hoy, y charlar sobre los fusibles que tiene toda administración pública, sea nacional, provincial o municipal, con, el paréntesis que voy a hacer en el orden local, ya que en los últimos 15 años no hubo funcionarios eyectados del poder, de sus sillones. Por el contrario, aquí ha dominado lo que significa el premio constante, y el último caso, tal vez el más emblemático que reconocemos, es el de Marcelo Gradín, cerebro de la arquitectura diseñada por Güez desde el año 1995 esta parte, que dejó la Secretaría de Gobierno, pero sigue siendo un hombre que está dentro de la municipalidad y hasta monta tal vez una secretaría paralela porque es un hombre de permanente consulta. A nivel nacional y provincial, las acciones son diferentes y quería charlar en el comienzo de este programa con dos hombres que conocen la materia de seguridad, todo aquello que nos falta, la política que no ha podido implementarse, que no ha sabido implementarse o no quiere implementarse, puesto que la noticia del día, por lo menos en la órbita provincial, tiene que ver con el desplazamiento de el ex fiscal Stornelli, que podría volver a su cargo, ya que la decisión política de Scioli fue unificar dos ministerios, el Ministerio de Seguridad de Stornelli con el de Justicia de Ricardo Casal. Por eso, en la apertura del programa, está aquí sentado en nuestro lugar de trabajo el doctor Aníbal Acef, que es senador provincial por el PRO. Gracias por estar aquí, doctor Acef. Por invitarme. Le quería preguntar, porque usted está varios días en la semana en La Plata, si esto era algo que se percibía, es algo que lo decide Scioli inmediatamente, digo, en la jornada de hoy, de ayer, o si existía una pelea, una confrontación entre Casal y Stornelli que terminó en esta salida diplomática de unificar los ministerios y darle la salida a Stornelli de un cargo que es importantísimo y que hasta aquí, por lo menos los resultados que dejó Stornelli, han sido un desconocimiento muy grande, enorme y visible de lo que significa la provincia de Buenos Aires. Bueno, Rubén, antes de que llegara en tu introducción, que durante la administración Güez sí un funcionario eyectado que fue Galeliano, que era ministro de Planeamiento, es cierto, que se lo investigó. Bueno, la platita. Sí. Por un grave caso de corrupción y que fue el único que pagó la... Bueno, si lo sostenían a Galeliano estaba listo Güez. Claro, en el por comienzo. Eso, bueno, pero claro, había más cadenas de responsabilidad, sí, y sí, que siempre quedó bien en el aire. Bien. Pero por eso era para recordar que muy bien con la introducción, pero hubo un funcionario y cuando tenía que haber sido el propio Güez y muchos más. Pero bueno, cosa del pasado, pero hay que tenerla... presente, sí. No, nosotros con el tema de lo que pasó con el ministro de Justicia, se venía comentando en La Plata la fuerte confrontación que estaba entre los dos ministerios, tanto de Casal como de Stornelli, en el cual no tenía una buena relación, y cuando uno preguntaba una política en común que habían llevado estos ministerios, siempre había disidencias profundas. Por ejemplo, cuando se presentó este código contravencional, que inicialmente era un proyecto de Stornelli, fue reformulado por el ministro de Justicia y enviado a la legislatura. Esto me consta porque vi los dos proyectos, el de uno y el de otro, y el que tuvo estado parlamentario y el que lo tiene y que está su tratamiento trabado con diversas interpretaciones por parte de los diversos bloques, es el código de Casal, cercenado en la originalidad de quien era el autor, que era Stornelli. ¿Cercenado? Sí, se le cortaron algunas figuras, se agregaron otras, en otras coinciden, pero no es el código original que Stornelli hubiera presentado. Un tema que se está debatiendo... Me parece algo lógico que se le puede introducir cambios de Stornelli. Totalmente. Al proyecto de Casal, porque tiene pero que... Pero no se pusieron de acuerdo, eso, claro, es lo que, eso, exactamente. Eso es lo que tendría que haber sido. De última si primó lo de Stornelli diciendo, bueno, nosotros tenemos el carácter ejecutivo de manejar 40.000 hombres, que es una fuerza inmanejable, y lo otro puede presentarse en un 56. marco más... 56.000. En un plano demasiado teórico. La pregunta es... El enfrentamiento, ¿a partir de qué? ¿Una discusión de política de Estado? No, tanto no sé. No sabe. No. Yo lo que tengo conocimiento es que no había coincidencia. Y después la unificación de los ministerios, a mí mucho la idea no me gusta, habría que analizarlo bien. En una época el Ministerio de Justicia era una Secretaría de Justicia en el ámbito de la provincia. El Ministro de Seguridad era una Secretaría de Seguridad, todos dependientes del Ministerio de Gobierno. Pero por el índole de la gravedad en el cual se encuentra la provincia en este tema... la falta de una política clara y contundente hacia los próximos años. A mí me hubiera gustado que hubiera sido un Ministerio de Seguridad, pero hay que ver, a ver cómo lo unifican y en qué, con qué el planteo parámetros. Suyo es a la inversa. No, creo que la justicia también es muy importante. No, pero desde ya. Y pero... enorme. Por ejemplo, el otro día nosotros, yo estoy en la Comisión de Acuerdos y Asuntos Constitucionales, dimos el acuerdo a casi más de 30 magistrados. Y así sucesivamente, mañana también tenemos otra cantidad importante. Creo que son dos ministerios de mucha envergadura, y de justicia, hasta se pueda encontrar y nos pongamos totalmente de acuerdo en política de Estado, que quien esté en el gobierno las cumplimente de aquí en adelante, sería importante haber mantenido en la esfera independiente ambos ministerios. ¿Usted cree que esta decisión de Scioli debería haber pasado por la legislatura, buscado un consenso? No. Esencialmente se por ejecutivo. No, desde ya. Pero digo, para no generar, opiniones, interpretaciones que puedan instalar la idea de una crisis o algo que es inmanejable para Scioli, para Stornelli o para Casal. No creo que sea. Yo creo, no. en los ejecutivos. No estoy diciendo que está mal la medida. No, te entendí perfectamente. A ver, puedo discutir gobernador. La medida, pero digo, sí, es una medida ejecutiva. Sí, por supuesto. Yo creo que como el gobernador, como los intendentes, el mismo presidente... Los ministros están a elección. No, eso está claro. Claro, y las políticas en definitiva las dicta el gobernador o el intendente o el presidente. Yo en ese sentido soy muy respetuoso de que cada uno decida la política y con la persona que mejor cree que es para esa área. Eso hay que respetarlo. Podemos discutir si por qué no se encuentra hace muchísimos años y de distintas administraciones en 4 o 5 cuestiones una sola política en común. El Código de Procedimiento Penal tiene más modificaciones que creo que ya le deformó su espíritu. A la por eso escribir uno nuevo es prácticamente imposible porque nadie se pone de acuerdo. Si uno hace un repaso, doctora Sef, encuentra que en la gestión de Rucauf se lo convocó a Rico, claro, que era la mano dura, la expresión, bala para cada delincuente. Luego vino Aslanian, que se lo definió como garantista. A Stornelli, ¿cómo lo define? No lo quería calificar. Creo que la garantía es la ley. Yo soy garantista en el cumplimiento de la ley, tanto para las víctimas como para los imputados. Eso sería ser garantista, que se cumplimenten las leyes y que el Estado, que tiene monopolio de la fuerza, que el Estado quien debe ajusticiar y llevar a cabo los procesos judiciales, es el Estado quien debe tener a cabo políticas preventivas para evitar los delitos en cualquier tipo de materia, contravencional o delictual, es el Estado que siempre está presente. Lo lamentable es que no se puede encontrar un equilibrio a tantas voces que dicen verdades, porque cuando usted habla del origen de los delitos, yo coincido. Y cuando habla de las causas, también coincido. Ahora, el tema es buscar un equilibrio en el cual permita llevar políticas en el sentido más amplio de buscar las soluciones, pero atacando todos los frentes. Y muchas veces no lo podemos encontrar. Entonces, tiene que ir una política educativa, una política de salud, una política de justicia, una política carcelaria. Yo tengo la impresión, Idoneidad de los funcionarios que ejercen el cumplimiento de la ley. Yo tengo la impresión que si pusieran al mejor hombre, al más capacitado, al más formado para conducir el Ministerio de Seguridad o de Justicia, al ser ingobernable la bonaerense, me parece que muere ahí porque no hay una definición política a largo plazo de lo que se quiere en materia de seguridad y justicia. No existe. Mire usted, cuando estuvo, era gobernador Solá, ¿sí? Y yo le pude hacer la nota a Casal el año pasado aquí en el Vergel, le pregunté qué pasaba con el Departamento Judicial de Moreno. Estamos en eso. Y es ley. Y estamos en eso. Es decir, hay todo un discurso de acercamiento de la justicia y después caemos en tratar de analizar lo que me parece una aberración, que es esto de lo presupuestario. Entonces nos llevan a una discusión economicista cuando están diciéndonos, con lo presupuestario, que no hay una política definida para que Moreno, que tiene 500.000 de habitantes, no tenga su departamento judicial. Claro, pues sin presupuesto no hay departamento judicial. Pero por supuesto, a ver, cuando digo es una excusa lo del presupuesto. Bueno, pero la corporación mercedina es una corporación. Pero la está bien, pero si nosotros vamos a hacer un departamento judicial, también tenemos los recursos necesarios. Pero ¿usted cree que la provincia de Buenos Aires no puede conseguir los recursos para que Moreno tenga el departamento judicial? Hoy, ayer con el anuncio que le dio la presidenta, tuve un alivio. El tema es quién lo paga a partir del 2011. Bueno, esto es como la deuda externa. Ahí va. Mire, coincide conmigo en este punto, ¿vio? ¿Quién lo va a pagar? Porque en definitiva la deuda externa es patear para adelante. Los que vienen, es decir, los que no nacieron, deben. ¿Quién va a pagar este perdón? Bueno. De recursos que se le debían. Es una medida que usted no puede decir que está en desacuerdo. No. Sí, el Estado Nacional, que yo lo he hecho varias veces, no es la primera vez que lo hace un gobierno. Se han hecho todas las administraciones. Lo hizo Alfonsín, lo hizo Menem. Y ahora lo hace Kirchner, y también Kirchner lo hizo cuando absorbió los bonos que las provincias habían emitido. El Estado Nacional también lo absorbió. Ahora, si usted tuviera un régimen más federal de coparticipación de impuestos y las provincias y los municipios, en este caso, tendrían financiamiento propio, las cosas serían mucho mejor. Fíjese, hoy me comentaban los concejales que acá en el caso de Moreno, prácticamente del 100% de la masa presupuestaria, el 20% se recauda. Eso, Moreno, es inviable. Es el de mañana. Usted no cuenta con el favor del gobernador. Se bajó del 33 al 20. El 20% da. Si usted, también me dio el 20% el año pasado. Hace años que irando el 20-22%. Pero le quiero decir que si usted tiene que gobernar con un 20% de lo que paga la población, es inviable. Entonces, todo el día de mañana se pelea con el gobernador o no tiene una afinidad con el gobernador o con el presidente. En Moreno está listo. Y así, todas las intendencias. Para volver al tema que lo he convocado, esto es como un paréntesis que hacemos. Le quería preguntar cuál es el perfil de Casal. No, yo lo conozco. ¿No lo conoce? Sí, lo conozco. ¿Cuál es el perfil de Casal? He hablado tres o cuatro veces, pero no tengo la profundidad como para calificarlo. Espero que tenga éxito en su gestión. Le hice una reseña en un comentario. Y la reitero, ¿no? Si pusiéramos en la provincia de Buenos Aires, porque me considero parte de esta historia, digo, como ciudadano, al mejor hombre para conducir la bonaerense, ¿se puede hacer o es ingobernable? No, creo que todo tiene solución. El tema es como... No me está respondiendo la pregunta, digo. No, pero no sé quién es el mejor hombre, no tengo ni idea. No estoy hablando del mejor hombre, estoy hablando de que la bonaerense es ingobernable. Bueno, pues yo te decía ahí fuera del programa que había que hacer una profunda modificación en una policía comunal, una policía para delitos más complejos y una policía de la provincia de Buenos Aires que asista a la policía comunal. Lo que pasa es que, bueno, hay que dotarlo de los recursos suficientes, pero hoy la autoridad comunal tiene que tener una mayor injerencia en materia de seguridad. Debería asumir otro tipo de responsabilidad, de intervención. En algunos distritos lo tiene. ¿Acá? En algunos distritos lo tiene. Por eso, acá usted piensa que la municipalidad debería absorber. No absorber, debe tener mayor injerencia. Está bien. Hay que hablar del tema presupuestario. Porque es muy difícil hacerse cargo con una fuerza si no se cuenta con los recursos. Se está intentando con este plan comunitario, cuando se les dio a los municipios la instalación de las cámaras, la contratación de hombres y de móviles, me parece que eso que inició el gobierno nacional es como un primer avance en esto que otros municipios no han iniciado con recursos propios, como el caso de Tigre. O sea, alguna modificación se está pensando, porque yo lo vengo escuchando hace rato y coincido, y volvemos a los orígenes, cuando hace poco estaba leyendo un libro en el cual hacía referencia a esto. Originariamente se contaba con policía comunal los municipios. Así que algo se está volviendo de lo que fue originariamente. Pero volvemos al tema de la autonomía financiera. Sin autonomía financiera, sin presupuestos propios, sin depender tanto de la provincia, se va a hacer muy difícil gobernar. Recordate hoy, yo lo acordaba también en otro reportaje, cuando los municipios resignan el cobro del abasto y la tasa de publicidad para la creación del Fondo de Fortalecimiento Social. Sí, ahí bajaba la provincia ingresos brutos. No, se aumentaba ingresos brutos. Se aumentaba ingresos brutos, sí. Se eximían de distintas categorías en la industria, se formaba un paquete. Era un enroque en realidad lo que se planteaba en ese momento, ¿no? Tal cual. A Morelos le entraron casi 13, 14 millones de pesos en la primera partida. Y una de las discusiones que tuvimos originariamente era dónde fueron destinados. Si eran destinados a los programas sociales o eran destinados a rentas generales. En el caso de Moreno fueron directamente a rentas generales. Rentas generales, sí, me acuerdo. O sea, la idea era buena. Los municipios, yo me acuerdo de la locución del oficialismo, estábamos todos de acuerdo que ceder capacidad tributaria no era bueno, porque cedíamos dos tasas. Pero a su vez íbamos a incluir ese dinero en los programas sociales. Uh-huh. Pero en definitiva, las alternativas presupuestarias dijeron que no, que ese dinero, como no estaba especificado, sí en el espíritu de la ley, pero no en la norma específica, si era fondo afectado o no, fue a renta general para pagar sueldo. Uh-huh. ¿Te acordás que vos? Sí, me acuerdo. Aparte, hace dos años, y yo lo vengo reiterando... Claro, te quiero decir que no como una crítica, te quiero decir que no, las necesidades a veces, sí, claro, hasta el mejor a la mejor idea y el mejor desarrollo, terminan que con alguna realidad cambiante. Entonces, bueno, ese dinero, que yo hubiera hecho lo posible para que vaya al fondo social, se hubiera destinado a eso y buscar... Se cubrió los baches que tiene la municipalidad. Tal Gracias cual. Por estar aquí, doctor Acef. Bueno, está en comunicación telefónica el secretario privado de la Municipalidad de Moreno, el señor Diego Bassis, para charlar sobre esta remoción, pero no en la figura, sino qué representa de todo aquello que se ha discutido, todo aquello que se ha debatido y peleado en el municipio de Moreno para que se presten servicios adecuados desde la provincia de Buenos Aires en materia de seguridad. Presentamos de esta manera y charlamos con Diego Bassis. Las voces dicen, las palabras hablan. Comunicación telefónica en perfiles. Diego Bassis, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Bustamante. Bueno, recién el senador Acef decía que en La Plata se observaba, se reconocía un momento de confrontación entre Casal y Stornelli. ¿Ustedes desde Moreno sabían algo de esto? Digo, para marcar de alguna manera una arista diferente de lo que ha sido la remoción de Stornelli en el día de hoy. No, en el caso particular no percibía eso. Sí, históricamente ha habido a veces algún tipo de disidencia entre lo que es el área de seguridad y el área de justicia. Y se da la particularidad que Stornelli viene del ámbito judicial, fue fiscal, con lo cual no sé si la cuestión era nada más metodológica o había algún otro tipo de competencia. La verdad que desconozco, como desconozco el porqué de la decisión del gobernador, si esto apunta a mayor eficiencia, a mayor celeridad. Es toda una discusión si deberían estar juntos o no Ministerio de Seguridad y Justicia. Para algunos no comparten ese criterio y otros consideran que sí, que se va a obtener mayor celeridad. Yo creo que no es el tema de fondo ese, me parece. ¿Y cuál es el tema de fondo? Porque, a ver, la decisión del gobernador Scioli en esta fusión de ministerios por ahí tiene que ver con la generación de nuevas dinámicas en las políticas activas o menos activas en materia de seguridad. Pero la cuestión de fondo no se toca. Ahora, si no se toca la cuestión de fondo, ¿cuál sería esta? Bueno, yo pienso que por allí viene la intención, si piensan que con esto van a tener mayor celeridad. Ahora, yo pienso, desde el pequeño conocimiento que puede tener uno y de la experiencia y de lo cotidiano, digo, no alcanza con esto si el Poder Judicial no tiene los recursos materiales y humanos para tener justamente la cantidad de funcionarios judiciales, personal, los departamentos judiciales que puedan atender toda la actividad policial que desarrolla y la rapidez con que se tiene que resolver. La justicia tarde no es justicia. Donde no hay sanción, creo que es muy difícil combatir el delito. Y por otro lado, digo, no solamente pasa por un hombre, lo he dicho más de una oportunidad y en algunos debates que he tenido, creo que una fuerza policial sin un plan estratégico, una preparación de sus hombres, una sanción de sus hombres que se desvían de lo que tienen que hacer, digo, no creo que solamente un hombre, por todas las capacidades que pueda tener ese hombre, ¿no?, que podamos poner, me parece que pensar que solamente un hombre no puede resolver este problema es una expresión de deseo que realmente yo no la comparto, porque estamos hablando de gente que maneja el Estado, que debe conocer, o por lo menos si no lo conoce, debe tener la gente que lo rodea, de saber que que necesitamos para poder en ese aspecto avanzar, contar con los con estructuras, recursos humanos y materiales. Si no, estamos discutiendo nada más que hombres o nombres. Y no pasa por eso, para mi criterio. Bueno, por ahí, para disparar un punto del debate, si es que se puede dar, sería, si se consigue el mejor hombre y desde la figura del gobernador se lo acompaña, se podrían lograr cambios. Cuando digo un hombre es darle las herramientas a este mejor hombre para que pueda aplicar lo que él piensa. En este caso, desarticular aquellos nichos de corrupción que hacen que la seguridad tenga las características que en los últimos 25 años ha exhibido. Sí, por eso. Estamos hablando de los instrumentos que se tienen que tener. Sí. Y esos instrumentos o esas ideas tienen que ser financiados. O sea, claro. Las condiciones de deseo no alcanzan. Es decir, vamos a hacer una mejor justicia, pero si resulta que no tenemos el personal judicial suficiente, las independencias, con esto también hablamos de las independencias y el profesionalismo para los fiscales, para que todo el ámbito judicial pueda actuar con total libertad, pero tener los instrumentos, no como más de un juzgado con sus causas, la cantidad de causas que tiene, donde tienen que darle siempre prioridad a las más urgentes o las que más se destacan o las más terribles, cuando también hay un delito que ya sea por sobrepasado o colapsado no se puede atender. Y no quiero entrar en lo que son las leyes en sí mismas, que bueno, los códigos con permanentes modificaciones, con ambivalencias o políticas aparentemente duras, y después con políticas no tanto, o debemos liberar gente porque de repente no se cumplió el proceso en tiempo y forma. Digo, hay toda una serie de elementos que necesitan de recursos, digo, porque no estoy inventando nada ni haciendo un diagnóstico que no se desconozca. No, por ahí, esto que estamos charlando en este momento, ¿hace cuántos años que Moreno viene bregando desde el Colegio de Abogados, de la Asociación de Abogados, desde la Municipalidad, desde el Consejo Deliberante, para que exista un departamento judicial? ¿15 años, 10 años? Yo desde los, diría, del reinicio de la democracia en 83. En 83. Escuché por primera vez a algunos lectores de Moreno con cierta independencia, donde ahí plantearon los argumentos, me puse a estudiar algo y ahí me di cuenta la necesidad que teníamos. Bien. Han transcurrido... Bárbaro, yo voy a esa fecha, ¿no? Digamos que es del 83. Sí. Hoy decir que se necesitan los elementos... Me parece que es una burla, no de su parte, sino que desde la provincia de Buenos Aires, entendiendo lo que es la presión de la Corporación Mercedina, que recién se lo decía el doctor Acef, que es abogado, tiene que ver con una decisión política. Es decir, cuando nosotros hablamos de que falta una decisión política, yo lo invierto, digo, hay una decisión política para que Moreno tenga el departamento judicial. Entonces quedamos en meras expresiones. Y no es una cuestión presupuestaria, porque también se lo planteó el doctor Acef, sino reconocer cuál es la necesidad de acercamiento de la justicia. Yo creo que la decisión está, pero digo, a veces me parece que se confunde, es más o menos como los programas de gobierno, me parece que se confunden los deseos, y no es un problema solamente ni de este tiempo, si miramos un poco la historia reciente y no tanto, digo, los mejores proyectos han naufragado, y en algunos casos habiendo hombres realmente distintos partidos que tenían la intención de provocar las modificaciones y sin embargo naufragaron por una serie de causas que no viene al caso ahora, en este programa y por este tema específico analizar, pero digo, me parece que tiene que estar la decisión política, pero la decisión política tiene que también tener una cuota de racionalidad, no plantear algo que no podemos cumplir. Y sí, esto es un proceso, haberlo entendido, y hay que cumplir esos procesos, pero el tema es que si pasan años y se planteó algo que no se concretó en ese tiempo que necesitábamos, hace que estemos siempre atrasados, y yo creo que ahí está el tema, porque muchas cosas se han hablado, pero cuesta mucho a la hora de llevarlo a la práctica. Me parece que no solamente en las estructuras y en las instituciones sucede esto, sino que será por ahí representante de nuestra sociedad. A veces hay demasiado teoricismo y cuesta la práctica, la ejecución, no lo diario, lo que nos cuesta a veces en lo diario resolver situaciones que desde los libros de la teoría o desde la mesa de café o de los programas, digo, está todo muy claro, pero a la hora de implementarlo parece que tenemos un déficit, yo diría ya, como sociedad también, ¿no? O sea, podemos tocar diversas temáticas, ahora estamos con esta. Es lo que veo, me parece. Colega Moreno, Diego Basis, allí sale mejor. decía que estamos charlando con Diego Bassi, el secretario privado de la municipalidad. De él depende todo lo que es el diseño político en gran medida de lo que es la seguridad, en parte. Quiero decir, la figura principal es el señor Andrés Arregui. Y le voy a formular la pregunta que le hice recién al doctor Acef. Si la policía es ingobernable, lo fue para Arlanián, lo fue para Rico, lo ha sido para Stornelli. Y digo que esto es una certeza porque también resulta muy difícil para la municipalidad y quienes tienen intervención establecer unas pautas de conducta, de disciplina y de ejecución de aquello que se define arriba en La Plata y que luego se baja hacia cada municipio, de lo que debe hacer la policía. ¿Esto es así? Por lo menos es la impresión que tengo. ¿Cuál es la suya? No, yo creo que... A ver, yo creo que faltan los planes estratégicos y diría, como nación, para irme ya más... Digo, me parece que como nación que se fue construyendo con muchas contradicciones, avances y retrocesos. Yo creo que hay un problema que tenemos, no voy a discutir si la clase dirigente, si falta, pero digo, se fue, no digo perdiendo, pero por allí. Digo, hay un proyecto de nación que no se termina de terminar, entendiendo ese proyecto de nación, defendiendo los intereses del pueblo y los intereses de la patria. Me parece que hubo determinados procesos en nuestra historia, ahora que vamos ya en el bicentenario, de marchas y contramarchas. Entonces diría, no hay un proyecto de desarrollo de nación, más allá de las buenas voluntades de un partido u otro, creo que, o no sé si no está saldada la discusión todavía, puede ser que sea eso, y hay distintos criterios ideológicos con los cuales nos enfrentamos, nos detenemos, nos perdemos en esa discusión y no terminamos de desarrollar ese proyecto estratégico. Y de ahí en más, vamos bajando, y en las grandes urbes, grandes, como en la provincia de Buenos Aires, me parece que se nota ese déficit, porque digo, hay políticas de Estado que no se pueden implementar, coincidimos en la teoría, pero a la hora de implementarlo no lo podemos llevar a la práctica. Hemos teorizado, y acá hay criterios ideológicos distintos, y hay contradicción y enfrentamiento que todavía sobrevive. Entonces decimos, ¿policía dura o policía blanda? Y la verdad es que es una falsa antinomia, ni dura ni blanda. La policía tiene que estar capacitada, profesionalizada, con buenos salarios, con los recursos materiales que deben tener las comisarías, y no que en una época eran las cooperadoras, después el Estado que a media, hoy ya el Estado provincial, en los estados municipales y comunales aportan muchísimo dinero, una gran déficit del Estado, porque el propio Estado dejaba librado a la honestidad y capacidad del comisario para tener los recursos para mantener. Una barbaridad que en nuestra sociedad debe suceder. Bueno, es muy interesante el punto este que usted señala, porque el hecho de trabajar este desplazamiento de Stornelli, precisamente en el enfoque que hacemos nosotros aquí de perfiles, no tiene que ver si la policía es dura o blanda. Señalaba estos momentos, que son históricos recientes, de cómo se fue pergeñando, ¿sí?, la figura del ministro de Seguridad en la medida que crecía la demanda de la población. Y que nada tiene que ver con una política profunda en donde se articulen estos criterios que usted mencionaba. Es decir, si esto que tiene que ver con lo ideológico, las diferencias y las contradicciones, están allí, no se resuelven, no se discuten, queda de alguna manera al libre albedrío de lo que se puede hacer. Entonces, no hay una política de Estado, hay un mientras tanto que termina destruyendo cualquier buena intención, y después se vienen con estas salidas que tienen que ver con la fusión de dos ministerios, en donde parece ser una noticia más que Stornelli se fue, y no estoy haciendo una defensa de Stornelli, sino que después de un año y medio, un poco más, de gestión Scioli, no sé qué hizo Stornelli. Yo como ciudadano de la provincia de Buenos Aires, no sé qué hizo. Usted como funcionario de la Municipalidad de Moreno, ¿sabe lo que hizo Stornelli? Realmente he tenido pocas oportunidades con la anterior administración de seguridad. Pude tener la oportunidad de algunas reuniones con el señor intendente, que estuvimos en La Plata, después otra en el orden local con el segundo del anterior ministro de seguridad, y realmente con esta administración no hubo tanto diálogo. Y sí había criterios distintos, porque en aquel caso no estoy haciendo la defensa de Arlanián. No, claro. Un criterio distinto, y había una camada de funcionarios que planteaba algo distinto que se fue quedando en el camino. Podríamos decir, haciendo un análisis rápido, sí, y no exento de crítica porque por ahí es muy superficial, digamos que Stornelli intentó recrear un viejo esquema o cierto esquema de la policía, que la verdad que en algunas cosas podría corregirse, pero volvemos, digo, y estamos hablando de Stornelli, que fue un fiscal, un hombre formado en el derecho y creo que con cierta capacidad o estudio, digamos, me parece que no es un improvisado y cuando llegó a su vez debe haber tenido otro profesional. Pero digo, hicieron algunas correcciones que no sé si son fueron positivas, no estoy en calidad ni me quiero poner a juzgarlo, pero me parece que solamente, digamos, no alcanzaba con eso, porque de repente, qué sé yo, a la hora de tener móviles, a ver, móviles, que es lo que necesita la fuerza, o porque no se hicieron las licitaciones, o porque fue tarde, o no sé por qué razón, si no están los recursos materiales en este caso, es decir, bueno, nosotros necesitamos todos los años determinada cantidad de dinero para presupuestariamente para que los móviles tienen que llegar a principio de año, no en julio o en septiembre o en octubre. Y aparte los móviles no tienen que ser con determinada característica, pues no es lo mismo tenerlos en determinados distritos, tenemos distritos en la provincia con características distintas, digo, estoy hablando de cosas elementales, básicas, sí, claro. Digo, a ver, ¿cómo tenemos las comisarías? ¿En qué condiciones tenemos hoy a los detenidos? Y después, ¿cuántas cárceles hicimos? Ah, no, la comisaría sigue siendo depositario, entonces estoy marcando pequeñas cosas que a la hora de la eficiencia policial ya concretamente, y estoy seguro que se van a resentir, o si los funcionarios policiales tienen, bueno, descarto sus que cobran tiempo y forma su salario, ya sería una barbaridad, ¿no? Pero digo, los tenemos provistos con las armas adecuadas, los chalecos no están vencidos, digo, todo está. Esto que parece pequeño, que si o no, yo tuve que hacer gestiones porque logística, porque un día vinieron a ponerme un cartel en lo que era una dependencia municipal, un taller de logística. Entonces, bueno, yo por mi propio medio empecé a llamar, no me atendió Stornelli, por supuesto, me atendió el segundo y le planteé la situación. Bueno, gracias a esa actuación de la gente logística de la provincia logramos que empezaran a venir repuestos, que supuestamente estaban para nosotros, pero que no sé por qué razón no llegaban. Digo, bastantes imperfecciones sigue habiendo en las estructuras estatales todavía. Si a eso le sumamos que faltan la gente dedicada en cada uno de los lugares, desde el más pequeño al más grande, y esto termina siendo, bueno, que hubo un buen funcionario que por ahí lo desaprovechamos, como habremos desaprovechado buenos funcionarios en todas las áreas, ¿no? Porque quizás la estructura lo terminó cansando. Y bueno, y como buscamos resultados que no los vamos a obtener, efectivista, digo, porque un tema que hay que trabajarlo todos los días, uno piensa que trabajándolo un mes antes de la elección, o dos meses antes, o solamente con una medida que puede impactar en un medio de difusión, pero que la verdad que no modifica estructura y a la gente en sí, no, tampoco creo que le alcance, salvo que podamos demostrar realmente que se va a provocar alguna modificación. Entonces me parece que nos queda, como en otros temas, esperar a ver los resultados. Yo, funcionario público que sos, soy ante todo ciudadano y aparte tengo un criterio, digo. Entonces me parece que si no se ve, no se hace un diagnóstico adecuado y se busca las políticas adecuadas, que por supuesto las llevan a cabo hombres, no máquinas, sino hombres, volvemos a incurrir en errores y perdemos nuevas oportunidades, como hemos perdido otras oportunidades en el desarrollo de una nación que tiene todo para estar en mejor estado, pero que vemos más o menos que no podemos seguir avanzando como deberíamos, me parece, avanzar como sociedad. Lo noto como un déficit que atraviesa a la sociedad, ¿no? Y bien. Por ende llega a los distintos partidos políticos. Le hago la última pregunta, una respuesta breve. ¿Usted cree que se desaprovechó la figura de Stornelli en la provincia de Buenos Aires? No tengo una evaluación de Stornelli, lo conocí muy poco, vuelvo a reiterar, con la otra administración hubo más diálogo, puedo haber hecho una evaluación más profunda, lo miro nada más por los resultados. Yo en alguna oportunidad, y por ahí hice mi intento de acercamiento de las problemáticas, pude llegar a su segundo. No me satisfizo porque me demoraron en algunas situaciones. Y bueno, hemos pasado hace muy poco tiempo una situación muy crítica en Moreno, donde yo, como lo dije en algún reportaje, que ha traído molestias de distinto tipo, digo, un ministro no puede desconocer lo que está pasando, un ministro de Seguridad, lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, y menos en el conurbano, digo. Voy a hablar de Moreno, voy a hablar de cualquier distrito. Entonces me parece que no terminó de mostrar, no sé su grado de capacidad,

que es un método que tiene BIRS, de personalizar los acontecimientos. Y María Julia Oliván, como periodista, dijo, esto me incomodaba. Pero entiendo que 678 permitió darle a la población, porque va por el canal abierto, por Canal 7, una mirada sobre los medios que no existía, o si existía, era muy parcializada en función de los periodistas que decíamos, esto es un monopolio, que juega de acuerdo a los intereses, que no tenía que ver y no va a tener que ver el interés de Clarín con la libertad de expresión y de prensa, una libertad de empresa, como tantos otros grupos que existen en la Argentina que son menores a Clarín, pero que siguen la lógica de Clarín. Mario Barbosa está aquí sentado con nosotros, gracias por participar del programa. ¿Cuál es la opinión que tenés de la ley en general? Y si efectivamente la ley plantea una pluralidad o estamos frente a una herramienta que el gobierno necesita para seguir enfrentando este monopolio. En primer lugar, bueno, un gusto estar acá con ustedes, gracias por la invitación. Y bueno, este es un tema que me apasiona y en ese sentido, bueno, para empezar. Primero, yo dije en más de una oportunidad y sigo pensando, es una ley esta seguramente muy perfectible. Pero no tengo ninguna duda. Toda ley es perfectible. Y esta todo, más todavía. Todo acto, pero, todo sí, acto sí, humano seguro. Es perfectible. Correcto. Coincidimos. Pero vale la pena aclarar, ¿no es cierto? Porque no es la ley, la solución. No, es una ley, es una herramienta. Bueno. Y por otro lado, yo también, digamos, para fundamentar un poco por qué esta ley, siempre dije que la antigua, la 22.285, la famosa ley de radiodifusión de la dictadura, yo decía que, bueno, a partir del primer día de democracia, y pasaron como 30, no tenía razón de ser su existencia. Por dos razones. Y a medida que pasaba el tiempo, una de las razones se acentuaba más. Primero, algo, digamos, una normativa absolutamente anacrónica. Si no tenía nada que ver, absolutamente anacrónica, no representaba nada. Pero por si eso fuera poco, yo creo que, yo siempre dije, la mejor ley de una dictadura nunca va a llegar a ser ni siquiera la peor ley de una democracia. Uh-huh. Es decir, entonces, el sistema autoritario, digamos, que generó esa normativa, más toda que no expresaba nada, digo, bueno, no hay mucho que discutir, o sea, era insostenible esa ley, punto. No había que hablar más de esa ley, dije, bueno, así todo pasó 20 y pico de años. Por lo tanto, bienvenida cualquier ley que reemplace a esta. Después vamos a discutir qué le falta, qué le sobra, vamos a discutir. Tengo entendido, me parece a mí que los 21 puntos, bueno, expresaban, digamos, efectivamente, la posibilidad de una pluralidad de voces. Y por otro lado, lo que yo rescato de esta ley, yo no conozco ninguna otra ley que haya tenido, digamos, el tratamiento social, digamos, previo a su tratamiento en el recinto de la Cámara de Diputados. Es decir, se debatió, se discutió, hubo foros por todos lados, aportes, correcciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que llegó bastante trabajadita. Vuelvo a insistir, habrá mucho para modificar. Entonces, no tengo ninguna duda, digamos, que una nueva ley o que la ley de la democracia en materia de comunicación audiovisual era necesaria. Entonces, había dos leyes, ¿no? O mejor dicho, la democracia tenía una dos deuda. Dos deudas enormes. Dos deudas enormes. Bueno, me salió trabucado. Dos deudas enormes. Una, estaríamos saldándola, que es esta ley. Y la otra es la ley de entidades financieras. La otra es la ley de entidades financieras, que parece que también se viene. Uh-huh. Parece que también se viene. Y hoy justo comentaba con mi señora, me metí sobre un ático y le digo, mira, con este proyecto de ley de que se viene, también habría que hacer lo mismo que con la de medios. Debatirla, discutirla en los colegios, en los foros, en el barrio, en todos lados. ¿Por qué la economía tiene que ser un tema, digamos, ajeno a nosotros? No, bueno, pero igual no vinimos a hablar de eso. Pero digo, es la otra ley. No, a mí me parece más que relevante reconocer que esto tiene que ver con una coalición democrática por la radiodifusión. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el grupo Clarín lo tomó como la ley K. Y en realidad, lo que hace Clarín es desconocer un trabajo fenomenal de años. Tal cual. Que apuntaba efectivamente a que la dirigencia política saldara una deuda, ¿sí?, de esta democracia. Por lo tanto, yo lo tomo así y lo dije y lo voy a reiterar ahora, que es una ley como toda ley perfectible. Total. Y la batalla por la pluralidad se debe dar cuando esté la ley, no antes. No, exacto. ¿Sí? Pero esto es muy importante por lo siguiente, porque si no caemos en esto de o estás o no estás. Y me parece que la democracia requiere un esfuerzo más que el a favor o en contra. Es mucho bueno, más lo que es necesitamos. Mucho más. Yo acá voy a tener que, bueno, voy a decir algo, digamos, un concepto, una idea que no es mía, es de Luis Brunatti. Siempre me gusta mencionarlos, digamos, de quién tomo las ideas. Una vez dijo él, siendo diputado nacional, integrando aquel famoso grupo de los ocho, dijo, la ley no cambia la realidad. Es decir, la realidad cambia la ley. Entonces, esta ley, es decir, no vamos a ser más democráticos, no va a haber más voces, etcétera, porque tengamos ley. Vamos a tener que laburar para eso. En todo caso, esta ley le va a dar un nuevo marco, un marco más apropiado, digamos, pero es así. Entonces, yo lo dije hasta, digamos, esta ley se aprobó la madrugada del sábado 10 de octubre del año pasado. Bueno, inmediatamente dije, tenemos una herramienta, pero esa herramienta la podemos usar o no, puede servir para algo o para nada. Pero empieza otra historia, digamos, con la sanción de esta ley. No termina la historia. Yo comentaba que hace poco, bueno, fui a Córdoba y veía cómo los canales de aire son canales, el 8, el 10 y el 12 de Córdoba, son canales, el 12 es Canal 13, el 10 es parte Telefe y Canal 9. Hay solamente en el canal de cable de Córdoba programas alternativos, nada más. Y te llevo, de lo nacional lo empezamos a bajar. Sí. Las provincias, Córdoba, Santa Fe, Santa Cruz, puedo decir cualquier provincia, tiene un esquema de comunicación que gira en torno al gobierno y al Estado. Y los espacios de formación informativa, vos lo sabés porque tenés una radio y has trabajado durante muchos años, la subsistencia, ¿sí?, es fundamental. Claro que aquí, digo, para subsistir hay que saber para qué. Porque si no, la subsistencia queda, bueno, tengo que subsistir, no me importa cómo. Bueno, a mí sí me importa el cómo. ¿Cómo ves vos, de lo nacional, lo bajamos a lo provincial, si efectivamente la ley da un marco, o hay que lucharlo, ¿no?, dentro de la organización, para que efectivamente las voces críticas, que para mí la crítica es fundamental, no es destructiva, es necesaria en la vida de un ser humano y de una sociedad, puedan estar al servicio de, ¿sí? ¿Esto lo ves como viable? ¿No lo crees viable? ¿No es el momento histórico para discutir esto? Mirá, no sé si yo o no lo veo necesario. Correcto. Lo veo necesario. Es decir, yo siempre digo, hay palabras, digamos, que las utilizamos, pero así con una ligereza, una liviandad, creo que casi ni tenemos idea de lo que estamos diciendo. Una de ellas es democracia, ¿no? Entonces, esta es otra cuestión también, digamos, cómo fuimos maltratando las palabras y el concepto. Entonces, hoy decir algunas cosas no sé qué significa, pero democracia, para mí, y yo siempre digo, el que se considera demócrata se la tiene que bancar. Es decir, el que dice creo en la democracia se tiene que bancar. ¿Y qué se tiene que de bancar? Y que el otro piense distinto. Y que el otro no coincida conmigo. ¿De qué democracia estamos hablando si al que piensa distinto yo le pego un fierrazo en la cabeza? Margino, lo expulso, en fin, no sé, digamos, uh-huh. Lo corro, ¿no? Pero entonces no estamos hablando de democracia. Bueno, si hablamos de democracia, bueno, y no hay democracia, me parece a mí, sin pluralidad de voces, sin pluralidad de ideas. Es decir, ¿cuál es el problema que el otro piense distinto? ¿Cuál es el problema que el otro crea que las cosas son distintas? Es más, si uno es un poco astuto, un poco piola, dice, voy a tomar de aquel, digamos, lo que me parece que es bueno, es positivo, es sano para mejorar, no sé, el sistema en el que estamos. Así que yo creo que, repito, la ley es una herramienta, no garantiza absolutamente nada. Vamos a tener que trabajar por la posibilidad de que todas las voces tengan presencia y una fuerte presencia. Yo creo, de verdad lo digo y lo sostengo en cualquier lado, que si no, no estamos hablando de democracia en serio. Porque... No, por ahí, no sé si coincidís, ¿no? Que estamos frente a una posibilidad de la sociedad, pero también para la clase dirigente. La clase dirigente argentina no está acostumbrada a la crítica. No está acostumbrada, no rápidamente, le gusta. No, pero rápidamente se trabaja sobre la polarización. Es decir, si yo hago una crítica a la municipalidad, que lo he hecho durante todos estos años, lo hacía señalando sin ser funcionario a nadie. Lo hacía señalando, miren, si acá hay un error, si acá se produjo esto que puede tener viso de delito o lo que fuere, no estoy siendo funcionario a nadie. Estoy entregando algo que es público y que a veces es reservado, no más que esto. Ahora, los últimos años que estamos viviendo en Argentina tiende a la polarización. Por lo tanto, creo que en esta polarización se atenta contra lo que nosotros estamos tratando de charlar aquí. Sí, yo no creo que la cosa sea, si no estás conmigo, estás en contra mío. No, yo tampoco lo yo creo. No creo que sea así. Entonces, si no estás conmigo, estás en contra. Entonces, o sos Dios o sos el demonio. Yo no creo en esto, realmente. Ah, déjame decirte una cosa. Un periodista tiene un posicionamiento político. Total. Porque si no, estaríamos engañándonos todos y a la audiencia está escuchando. No, mira, yo tengo un posicionamiento político. Total, por eso. Ahora, ese posicionamiento político no me lleva a mí a mentir sobre un hecho público. Bueno, eso es no, otra cosa. La verdad que no. Eso es otra cosa. Bueno. Mentir me parece que son categorías que hay que definir acá, claramente. Acá es bueno aclarar esto y creo que en esto vamos a coincidir. Yo, desde el primer día que fui a estudiar periodismo hace ya algunas décadas, o sea, nunca creí en esto de objetivo e independiente. Nunca creí. Es decir, ninguno de nosotros es objetivo y mucho menos independiente. Entonces, y esto se explica muy fácil. Estamos parados en algún lugar, de alguna historia venimos, alguna creencia tenemos, algo pensamos, algo sentimos, alguna convicción. Bueno, y eso te carga de subjetividad. Y claro, cuando uno escribe, digamos, y firma, o habla en un editorial, una radio, y firma, digamos, está diciendo lo que piensa y lo que cree que son las cosas. Bueno, entonces, no existe objetividad, no existe independencia, por lo tanto, todos tenemos, digamos, algún sistema de creencias y convicciones desde donde estamos parados, desde ahí opinamos, hablamos, etcétera. Bueno, yo creo que esto es así. Y me parece que, digamos, si hay un periodismo, lo que vos decías, otra cosa es mentir, otra cosa es faltar a la verdad o falsear, eso es otra cosa. Si el periodista escribe, digamos, y fundamenta, digamos, sus afirmaciones, y bueno, me gustará o no me gustará, pero esto es así, no está mintiendo, no está inventando nada. Yo te quiero preguntar, porque estamos a 7 minutos de cerrar el programa, ya están los integrantes de Compañero de Clase, que me parece que es la pregunta que nos debemos hacer y las respuestas que debemos escuchar. Sí. Vos sos un periodista, ¿sí? Y te lo decía antes de comenzar esta charla, ¿qué significó para vos ser director de prensa? Porque quien te habla, y lo hemos charlado, es la primera vez que lo charlamos al aire, muchas veces a nosotros se nos negó la posibilidad de trabajar libremente. Creo que hasta el día de hoy se nos niega la posibilidad de trabajar libremente. Esto lo digo no para chicanear a Mario Barbosa, estoy señalando objetivamente lo que ha sucedido a lo largo de estos 12 años que yo trabajo aquí. Hubo una apertura en el último tiempo, efectivamente. ¿Le agradezco? No, porque es la obligación de un funcionario de dar la cara y explicar aquello que puede explicar. Y lo que no puede explicar, también tiene que decirlo. ¿Qué representó para vos, como periodista, en este criterio conceptual, ejercer un cargo que, por momentos, iba a contramano de tu principio? Bueno, es todo un tema. Porque, primero, yo te contaba, fuera de micrófono, hace unos años participé de un encuentro de responsables de comunicación institucional, así se llamaba, donde nos preguntamos si lo que nosotros hacíamos desde la función pública era periodismo. Entonces yo, la verdad, honestamente, a partir de mayo, ahora en estos días va a ser 9 años que estoy en esta función en la municipalidad. 9 años, a mediados de mayo del 2001. Bueno, me siento periodista, Ahora, si lo que yo hago desde mi escritorio en la dirección de prensa del Municipio de Moreno es periodismo, la verdad que no sé. O sea, yo informo, yo comunico, la gestión, si alguno de ustedes quiere una nota con el funcionario, trataremos de conseguirla. Ahora, yo no sé si hago periodismo o no, yo sé que comunico, digamos, la gestión, ¿no? Y bueno, de la mejor forma que uno pueda, pero creo que no tiene nada que ver con la posibilidad de que yo, no sé, haga un semanario, tenga un programa de radio, haga un programa de televisión, digamos, con absoluta independencia. Porque recién decíamos, es decir, yo no tengo la independencia, porque soy parte de una gestión, parte de una política, y a medida que yo, digamos, siga aceptando ser parte de una gestión y una política, tengo, es decir, como si yo, no sé, hoy trabajara en algún diario, no sé, bueno, suponete. Ahora, en estos 9 años, apelando a tu sinceridad, que sé que la tenés, lo intentamos de todas las maneras posibles nosotros, ¿no? Sí. De todas las maneras posibles de que nos dieran la información, que aceptaran la entrevista. Ojalá que con el tiempo esto se logre. Bueno, ojalá. Y voy a decir lo siguiente, ¿no? Porque me parece fundamental. si nosotros tenemos que ir a hacer una nota a Claudia Sena, sí, una funcionaria del IDUAR, y nos dice, vayan a hablar con Mario Barbosa, vos no conocés la política del IDUAR. No tenés ni idea de la política del IDUAR, y mucho menos de casos específicos. No solamente daña la figura del director de prensa, sino que se daña ella como funcionaria, y nosotros nos vemos en la obligación de decir, la verdad no quieren hablar. Y si no quieren hablar es que algo deben esconder, y se arma toda una bola, que te lo he dicho, me parece tan innecesaria, porque hay cosas que se pueden explicar, y otras que dicen, bueno, la verdad, estamos mal. Yo creo, bueno, primero, cada vez que me han llamado, porque es cierto, y digo, bueno, y den la nota. Es decir, es más, que en una oportunidad, no sé, acompañé a uno de los, sí, sí, los chicos. Hace poco, sí. Digamos, lo acompañé, estuve, quise estar yo presente, no abrí la boca, pero escuché todo el tiempo. Es decir, entonces, ¿por qué no dar una nota? Bueno, esta es una decisión política que excede a Mario Barbosa. Esta es una decisión política que tomó Wes Arrey en su momento. Yo te eximo de eso porque es algo que lo sé. Yo siempre digo, en todo caso... Y vos tenés que cumplir eso. Bueno, el director de prensa, como cualquier funcionario, en todo caso, ejecuta una política, pero no es el que toma... No es que tiene la decisión política. Si yo tuviera la decisión política, no sería muy, no sé, sería el intendente, no sería el director de prensa. Es decir, los funcionarios municipales me parece que ejecutamos políticas. Ahora, ¿quién fija, quién determina una política? Y en este caso, la política comunicacional no la fijo yo. Yo puedo tener mi opinión. No, y además te consta lo siguiente, que las veces que nosotros accedemos a hacer entrevistas, no fuimos a hablar si se vestía bien o mal. No, seguro. ¿No? Es decir, de la gestión, de la nosotros gestión fuimos pública. Fuimos a preguntar de la gestión pública, bueno, y ahí bueno, está la un periodista, clave. Claro. O sea, ustedes no hacen... periodismo de farándula o no están preocupados, digamos, si fulano tiene HIV de la farándula, es decir, ese no es el periodismo que hacen no, ustedes. No, tampoco hacemos un periodismo en donde tenemos que hablar porque nos pagan. No. Porque esto también hay que decirlo, no hacemos un periodismo porque nos pagan, ustedes hacemos un periodismo que creemos, no sé si es bueno o malo, es el periodismo que nosotros abrazamos. Bueno, y la convicción que ustedes tienen. Bueno, bueno, esto es la democracia. Podemos coincidir en muchas cosas y podemos no coincidir en muchas otras, pero esto no quiere decir que no haya respeto. Yo la verdad me siento, o sea, vine con toda comodidad hoy. Y agradezco la invitación y da esto para hablar muchísimo. Sí, sí. Y yo me siento muy cómodo con ustedes y tengo que decir, o sea, tengo que reconocer por una cuestión de honestidad conmigo mismo y de estar bien con mi conciencia. Yo hoy estoy mucho más cómodo en esta situación que en algún tiempo pasado con ustedes. O sea, y al aire lo estoy diciendo. Hubiera sido fácil decirlo fuera de micrófono al oído de ustedes. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario. Esta comodidad que dice Barbosa, bueno, también me siento cómodo en la posibilidad de charlar. Me voy a sentir más cómodo cuando la política, que excede a Barbosa, pero Barbosa es funcionario, sea de comprensión que lo que hacemos es periodismo, ir a un funcionario y preguntarle, mire, nos enteramos de tal cuestión, o por qué, la voy a invertir, ¿por qué el funcionario que tiene algo para decir, bueno, nos lo dice? Porque esa también es su obligación. ¿Falta mucho para que exista democracia y pluralidad en Argentina? Sí. Ahora, defender la ley es una cuestión vital, esencial, trascendente, porque nos la debemos nosotros. Es una cuestión de partido, es una cuestión de convicción, del tipo de modelo que uno quiere vivir y la forma en que quiere vivir. Y quiero reconocer algo. Cuando me quedé sin trabajo en televisión, y le planteé a Barbosa que tenía intenciones de hacer un programa de radio, bueno, me abrió la puerta de su radio. Después, como terminó la historia, me parece que tiene que ver con definiciones que tomó cada uno, pero la primera radio que aceptó que Recorte Informativo saliera al aire fue la radio que está ubicada en Paso del Rey. Allí comenzó esta historia, hoy estamos aquí en esta radio que hemos recuperado para ustedes. Gracias por estar de ese lado, ya se viene compañeros de clase, hasta el próximo martes, esto fue Perfiles, en esta radio recuperada.